En la sintonía de la mañana de la Sierra de Cádiz, lo dicho, tenemos la suerte de contar con Antonio Rodríguez Carrión, el doctor que representa aquí la radio, que ha sido durante muchísimo tiempo el portavoz de la plataforma, cuando era plataforma, y ahora, como digo, representa aquí en la mañana de la radio a ese observatorio de salud al cual se puede acceder de una forma muy fácil a través de internet. Especialistasya.com o poniendo en el buscador en Google, o cualquier buscador, digo Google porque es el más extendido. Especialistas ya, pues rápidamente le va a salir la página web. Ahí no solamente encontrarán ustedes todo tipo de información referente al mundo sanitario, sino también colgados los programas web, los programas de radio, quiero decir, que el doctor Antonio pues realiza con nosotros cada semana, cada lunes, aquí en la mañana de Radio Guadalete, para que lo escuchen cuantas veces quieran, porque son auténticas enciclopedias de salud, ¿verdad? Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo, y buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. En un día precioso, hoy ahora mismo estoy en el campo, espero que las ondas lleguen con suficiente claridad y gozando de este día tan maravilloso que tenemos en nuestra Sierra de Cádiz, aunque yo ahora mismo estoy en la serranía de Ronda, estoy un poquito más retirado de la Sierra de Cádiz. Bueno, pues tocamos madera, Antonio, porque tú sabes lo que pasa con la cobertura de los móviles cuando no estamos en zonas extrañas, por decirlo de alguna forma, por supuesto, extraño me refiero a, en fin, de orografía complicada. Así que cuando estamos en una zona de esas características, la cosa se suele complicar más. Tocamos madera y entramos en materia. Exactamente, además estamos rodeados de montaña y puede que, ya tú me dices, no hay ningún problema. No, sí, de momento, hombre, tampoco te voy a pedir que no tomas demasiado, vaya a ser que se te agarrote el brazo o algo, pero en ese punto está todo correcto, perfecto, y te escucho alto y claro, que diría el otro, ¿no? Muy bien. Antonio, por cierto, no lo has reflejado en tu guión, pero hoy es un día importante, ¿no? Día Mundial de la Discapacidad, 3 de diciembre. Un día, día de San Francisco de Javier, que es un santo de mi hijo y un gran amigo mío, y exactamente el día de la discapacidad, y es un día especial porque todos debemos tener una sensibilidad hasta estas personas que por cualquier motivo, ajeno por supuesto a su voluntad, pues alguna parte de su organismo pues no le funciona al 100%, pero en fin, algo pasa en la naturaleza que le compensa con otra serie de cualidades que compensa muchas veces sobradamente vuestras limitaciones. Pero de todas maneras debemos ser conscientes de ello porque el apoyo, necesitan el apoyo, sobre todo en cuestiones sociales, como ayudas sociales en algunos casos, otras urbanísticas, como por ejemplo los acerados, el acceso a los servicios públicos, y muchas veces la propia infraestructura de sus domicilios, los baños, las habitaciones en sus casas necesitan unas disposiciones especiales, y cuando la economía no permite sufragarlo, pues es necesario la solidaridad de todos para que tengan una vida como ellos quisieran. Pues suscribo completamente tus palabras, completamente de acuerdo. Hoy, por cierto, nosotros aquí en la mañana de la Sierra, yo lo he comentado con la audiencia hace tan solo unos minutos, pero bueno, lo vuelvo a decir, ¿no? A colación de lo que acaba de comentar el doctor, vamos a tratar el tema, vamos a hablar con Disarco, con Juan Vega y también con el presidente de Espérida, que es otra asociación de discapacitados de aquí de la comarca de la Sierra, con Emiliano Mancheño, será dentro de un rato. Ahora estamos ya con la sección de especialistas ya, entramos en materia, que diría el otro. Vamos a empezar con el tema del día, no el tema exactamente, sino la noticia sanitaria, Antonio. A ver cómo nos explicas un poco esto, que el titular es un poco enrevesado en cuanto a terminología, por lo menos, ¿no? El uso de un pastillero en pacientes polimedicados mejora en un 30% su adherencia terapéutica. Sí, yo creo que los profesionales médicos en alguna ocasión se nos va un poquito la cabeza y utilizamos unas palabrejas que son muy sencillas, pero que la deformidad de tantos años de estudio, pues no nos permite, caemos en el error de emplear palabras que para el que no está iniciado en nuestra especialidad o nuestra profesión, pues es un poco difícil de entender. La noticia sanitaria que se refiere al congreso que tuvo, al último congreso de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, en un estudio que se había hecho en Murcia, y en donde se ha visto que el uso de un pastillero mejora el que los pacientes pueden hacer mejor su tratamiento. ¿Qué estamos diciendo? Un pastillero, yo creo que, en fin, todo el mundo sabe lo que es, pero vamos a aclararlo para aquellas personas que, gracias a Dios, no tienen que hacer uso de él porque no le hace falta. Es simplemente una cajita de plástico normalmente con diferentes apartados, con diferentes cajitas a su vez, o apartados, por cada día de la semana y por cada tramo horario del día. Es decir, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, Y después dentro de una, dentro de cada día de esto, otra cajita, otro apartado donde pone pues, el desayuno, almuerzo, bebiendo cena, en fin. Y en ello, pues, los pacientes que toman muchos medicamentos, los pacientes polimedicados, que tienen tratamiento, diferentes tipos de medicamentos para el día, pues muchas veces pues, se confunden. No se acuerda si se lo han tomado, otras veces, como son pastillas del mismo color, se confunden y toman más dosis o menos de las pizzas. Entonces, para evitar estos errores, estos pastilleros, pues son muy útiles. Tanto es que ya digo, se ha hecho un estudio para ver exactamente entre personas que utilizan pastilleros, ya digo, y con múltiples enfermedades, que toman muchos medicamentos al día, y los que tienen pastilleros y los que no lo tienen, a ver la diferencia respecto a si toman bien su medicación. Y se ha visto que aquellas personas con enfermedades crónicas que toman muchas medicinas al día y utilizan pastilleros, se toman mejor, es decir, más correctamente la medicación. ¿Por qué? Porque un día a la semana ellas o algún familiar o algún cuidador se preocupa de poner en cada casilla las pastillas que le corresponden. De tal manera de que si, por ejemplo, llega la hora de la cena y ve que en esa zona donde corresponde la cena de ese día de la semana queda alguna pastilla, es que se la ha tomado. Entonces se la debe tomar. Y viceversa, hay veces que ya digo, las personas que no utilizan pastillero, especialmente personas con problemas de memoria, a lo mejor pues, o que en tu familia la esposa toma también esa pastilla o algún otro familiar, pues se confunden. Entonces, viendo cómo está su casillero, pues lo único que tienen que hacer cuando llegue la hora, tomarse las pastillas que hay en él. Es que con esto se evitan los errores en los colores de las pastillas, en el nombre de la medicación, en fin, muchos errores. Y ya digo, está completamente demostrado que mejora cómo se cumple el tratamiento médico en aquellas personas que utilizan pastillero y tienen muchos medicamentos que tomar en el día. Pues dicho queda, Antonio, todavía te entendemos, pero ya estamos empezando a tener los primeros problemas de cobertura. Bueno, todavía no te he interrumpido porque te estaba entendiendo perfectamente a pesar de los problemas, pero me temo que esto va a ir a peor. Pero bueno, si te puedes mover un poquito, yo te lo agradecería. Como te dije antes, muy que bien. No se te encarrote el brazo demasiado, pero bueno. En este punto... y yo me muevo hasta que me capte. Venga, perfecto. A ver si te vas a mover mucho y vas a llegar ya a llegar aquí a la puerta de la radio. Ahora estoy móvil. De tanto moverte, pues llegar aquí a la puerta, entonces ya lo solucionamos claro. Porque entraría y bueno. A ver si algún día, Antonio, yo tengo esa petición, se la he hecho a los Reyes Magos este año, ¿eh? A ver si algún día podemos hacer un programa aquí los dos en directo, en el estudio de la radio, ¿eh? Pues ya quedamos y un día, te garantizo que voy a ir tomando un café contigo y con todos los oyentes, aunque sea simbólico, en Radio Guadalajara, directo y dando un abrazo. Pues Antonio, si te mueves otro poquito yo te lo agradecería. Vale, mira, ¿y ahora? Ahora está bien. Vamos con el tema del día porque la pasada semana, precisamente donde tú no estás en este momento, pero donde resides, en Ubrique, hubo una donación voluntaria de sangre, ¿no?, promovida por el Centro Regional de Transfusión Sanguínea. El próximo lunes la hay en Bornos. En definitiva, la donación de sangre es el tema sobre el cual vas a hablarnos en el día de hoy. Pues sí, el tema es precisamente porque la semana pasada hubo en Ubrique una campaña de donación de sangre y que se está extendiendo por toda la sierra periódicamente. Y quería comentar algunos de los aspectos que, aunque todos los donantes de sangre la conocen perfectamente, pero bien, hay otras personas que pueden estar interesadas en conocer los beneficios y los posibles perjuicios, si es que los hubiera, de donar sangre. Hay que decir que cuando se hacen encuestas y se escucha por televisión o por radio o simplemente hablando, rara es la persona, yo prácticamente no he encontrado a nadie, que realmente no sienta en su corazón ser solidaria. Lo que pasa es que muchas veces no sé saber cómo. ¿Cómo puedo yo hacer algo que esté bien? Es decir, porque, en fin, todos tenemos ese sentimiento dentro. Pues una de las formas más sencillas, en la cual no hace falta tener mucho dinero ni poco, que no, es decir, no depende económicamente de nada, sino que simplemente es de la voluntad de querer hacerlo, hombre, y está en posibilidad de hacerlo, que es muy fácil, pues es simplemente donar algo que el laboratorio, ningún avance de la ciencia ha podido conseguir, y es la sangre humana. Es decir, se pueden hacer medicamentos, se pueden elaborar alimentos, se pueden elaborar un chip para un ordenador, de lo más complejo posible, pero la sangre humana no se ha podido todavía fabricar. Y entonces, es un tesoro que tenemos en nuestro cuerpo, y es un tesoro que podemos dar completamente garantizada de que no nos va a producir ningún efecto secundario, ningún daño. Y sin embargo, el tesoro que damos es la satisfacción más grande que nos puede quedar a nosotros, porque es dar algo de nuestra vida para los demás y además con la ventaja de no tener ningún perjuicio para nosotros. Porque una cosa hay que dejar clara. Cuando muchas veces nos preguntamos, ¿y esto puede tener alguna desventaja para aquella persona que dona sangre? La respuesta es nunca. No hay ningún tipo de contraindicación para una persona que esté sana y que simplemente lo único requisito es que tenga menos de 65 años y más de 18, que sea mayor de edad, y que tenga menos de 65 años, que tenga un peso mayor de 50 kilos y que goce de buena salud. Gracias a Dios, es decir, que aunque hasta una misma persona minusválida que podemos pensar que no tiene salud, muchas veces tiene mucha más salud que nosotros, especialmente espiritual y psíquica. Y perfectamente, ya digo, todo el mundo prácticamente, salvo alguna excepción, puede ser donante de sangre sin ningún perjuicio para él. De todas maneras, todos sabemos que previamente a donar sangre se hace una encuesta por parte del médico, de que viene con los enfermeros y todo para captar sangre, se hace un estudio, se hace un análisis de sangre y se comprueba que está en condiciones de poder dar una sangre sana, que con la cual se pueden salvar muchas vidas y que de otra manera estarían abocadas a la enfermedad y a la muerte. Es decir, es un tesoro que disponemos, que no cuesta ni nada darlo, no nos vamos a empobrecer, sino al revés. Hay una serie de ventajas para el donante que de otra manera no la podría tener. Una de ellas es la gran satisfacción moral y espiritual que siente cuando parte de su vida, parte de su cuerpo, se está dando a personas que lo necesitan. Y después también, egoístamente, entre comillas, beneficios físicos para la persona que da sangre. Porque nuestro organismo, cuando da sangre, cuando pierde sangre, tiene un mecanismo de reposición, de fabricación de sangre inmediato. Y en poco tiempo se repone la sangre que hemos perdido. Pero además es una sangre nueva, completamente oxigenada, con glóbulos rojos, glóbulos blancos, glóbulos de defensa, linfocitos, plaquetas, nuevos, jóvenes, que entonces lo que nos están haciendo es rejuveneciendo nuestra sangre. Cuando donamos sangre es como cuando se poda un árbol, que después sale la rama joven y fuerte que permite que ese árbol tenga una vida sana durante mucho tiempo. Y además tenemos otra ventaja, que nuestra sangre es analizada antes de dársela a un enfermo, y entonces si hubiera algún problema, algún trastorno en ella, pues tenemos la ventaja de que nos van a hacer un diagnóstico precoz, en el sentido de que tiene usted anemia, tiene usted hierro bajo, o tiene algún problema que usted desconocía, y que, que va a acudir al médico. Es decir, un diagnóstico precoz, ya digo, en el caso de que hubiera algún trastorno, que no suele haber, pero en fin, que nosotros no supiéramos, es como una especie de chequeo. Pero ya digo, yo he visto, yo soy donante de sangre, y cuando voy a donar sangre y veo a los uriqueños que van allí, coinciden todos, y además, porque como no conozco a la mayoría, son personas que las conozco, jóvenes de cuerpo, aunque tenga, ya digo, 35 años, pero son jóvenes y sobre todo de espíritu, con un afán y con un ánimo de solidaridad, que eso rejuvenece y eso purifica su espíritu. Y la verdad, es un orgullo. Yo creo que para todo, yo no conozco otras zonas, no sé las estadísticas de otras zonas de la provincia de Cádiz ni de España, yo sé la de Ubrique y de la sierra, porque en fin, comento con esto con algunos médicos, y yo creo que todos los serranos de la provincia de Cádiz, supongo que de toda España, pero estamos hablando ahora de la sierra de Cádiz, deben sentirse orgullosos, porque la solidaridad que se manifiesta en el número de donaciones es para que el serrano, los habitantes de la provincia de Cádiz, en este próximo semana, los de Bornos, puedan sentirse satisfechos y muy orgullosos de que tienen una población que la verdad merecen un monumento. Pues Antonio, yo te comento que la última vez que tuve la oportunidad de hablar con el doctor Miguel Ángel Barbero, desde el Centro Regional de Transfusión Sanguínea en Cádiz precisamente, me decía exactamente lo que tú estás comentando, que no solamente en Ubrique, sino en toda la comarca de la Sierra de Cádiz, el número de donaciones con respecto a la población que hay aquí en esta zona y a las personas que tienen capacidad para donar era altísimo. Por lo tanto, la solidaridad es evidente, pero después de las palabras tuyas, después de lo que acabas de comentarnos, imagino que los indecisos ya estarán completamente decididos a donar sangre, porque no solamente desde el punto psicológico, ¿no?, el reforzamiento que conlleva sentirse bien, sentirse solidario, saber que se ha ayudado, sino ya lo que has comentado, ¿no?, desde el punto de vista físico, la renovación de esa sangre, pues bueno, también es buena para el organismo. Por lo tanto, insisto, si había alguna persona con dudas, imagino que con tu exposición de hoy se habrán disipado completamente. Y sobre todo, ya digo, te hacen también un chequeo gratis, porque ya digo, tu análisis se analiza exhaustivamente, porque no se puede dar sangre que no esté correctamente sana, totalmente sana, a un paciente que esté enfermo. Es decir, que cuando alguien da su sangre y se la pasan a otro enfermo, y el que ha dado sangre no recibe ninguna comunicación diciéndole que tiene hierro bajo o algún tipo de enfermedad, debe estar tranquilo de que su sangre ha sido analizada y que se encuentra desde ese punto de vista completamente sano. Es decir, ya digo, es un chequeo que también desde el punto de vista físico, pues es también una especie de pago, entre comillas, al servicio que estamos haciendo a la sociedad. Es decir, que animo a aquellas todas personas que todavía no son donantes de sangre en Bornos y en el resto de la tierra, porque todavía no han tenido oportunidad de conocer la necesidad, que hay mucha, porque hoy día las intervenciones quirúrgicas son muy intensas, muy amplias, y entonces hoy se hacen intervenciones quirúrgicas que antes no se podían hacer, y pero que claro, que necesitan sangre, porque toda intervención quirúrgica puede tener riesgo de perder algo de sangre, y los accidentes de tráfico y demás. Y entonces, pues todas aquellas personas que todavía no son donantes de sangre, que tienen más de 18 años y menos de 65, y que, en fin, no tienen ninguna enfermedad que su médico de cabecera le diga que, en fin, que no puede ser, de todas maneras, ya digo, le harán un pequeño chequeo antes de dar sangre, pues le animo a que se apunten a ser donantes, porque la satisfacción interna que van a tener de dar este tesoro, que es el tesoro de vida, nunca se le va a olvidar y lo van a llevar siempre consigo. Pues muy bien, nos quedamos con eso. Por cierto, Antonio, me gustaría plantearte un tema para futuros programas. No tiene por qué ser la próxima semana, cuando tú lo decidas. Me gustaría que nos hablaras acerca de la donación de médula. Ah, sí, por supuesto, pues lo tomo nota, y la próxima semana hablaremos qué es la donación de médula, cómo se puede hacer. Exacto. Y igual, bueno, la ventaja, y si hay algún inconveniente de hacerla, que ya digo, inconveniente no, pero en fin, todo lo hablaremos y procuraremos que sea la próxima semana. Pues me gustaría que se disiparan muchas dudas, porque hay personas que quieren hacerse donantes de médula, pero claro, todavía tienen a la cabeza el método antiguo de quitar médula ósea de la cresta ilíaca, tener que abrir y demás. Yo creo que la cosa ha cambiado, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. La próxima semana, como tú has dicho, pues ya nos comentarás, para que las personas, como digo, que tengan dudas, desde luego, las que tengan alguna duda en cuanto a donar sangre, me parece que con tus palabras del día de hoy se han disipado todas, y los que tengan alguna duda a la hora de donar médula, pues la semana que viene también el doctor nos va a contestar. Para terminar, Antonio, la sección de... Pablo. Dime. Sí. Perdona, de todas maneras, ya digo, como el tiempo que tenemos en radio siempre es limitado, porque esto es así, no es culpa tuya ni mía, sino que la limitación, el tiempo es algo que siempre está muy limitado, a aquellas personas que quieran mayor información sobre la donación de sangre, que tengan internet, tengan acceso a internet, les recomiendo que entren a través de Google u otro servidor y pongan Servicio Andaluz de Salud. Les saldrá una página de inicio, y a la derecha pues verán donación de sangre, donde lo que yo he expuesto y alguna otra duda, pues le quedarán perfectamente subsanadas. Es un servicio de, ya digo, de la Junta de Andalucía, de Servicio Andaluz de Salud, en donde todas las preguntas que suele uno hacerse sobre la donación de sangre, en esta página ponen simplemente Servicio Andaluz de Salud y en la página de inicio, y a la derecha verán donación de sangre, y todas estas dudas y todas las preguntas le quedarán resueltas. Pues perfecto, ya para terminar, Antonio, vamos con la sección de preguntas. Hoy vamos a hablar acerca de algo que, bueno, todas las mujeres viven alguna vez en su vida, e incluso muchas veces en su vida, ¿no? La citología vaginal. Pues sí, todas las mujeres, los hombres también lo saben por su esposa y por su novia, tienen como recomendación hacerse periódicamente una citología vaginal. ¿Y qué es lo de la citología vaginal? En fin, para aquellos que todavía no tengan claro exactamente qué consiste y para qué sirve, le diremos que la citología vaginal consiste en extraer de la vagina, y más concretamente del cuello de la matriz, y de la entrada a la matriz, de la entrada al útero, unas células, se hace una especie de, con una torundita, es decir, con un palito, y en su final una especie de algodón, se restriega por la vagina, y se restriega por el fondo de la vagina, en la matriz, y al principio de la matriz, para recoger el moco de la vagina, y también las células que se desprenden del cuello uterino y de la misma vagina. ¿Y para qué sirve recoger con este palito y este algodoncito en la punta, estas células de la vagina y de la matriz, del principio de la matriz? Pues tiene un triple objetivo. El fundamental de ellos es para descartar la aparición de un cáncer de esta zona precozmente. Es decir, que con esta exploración, cuando hay un cáncer de matriz en el cuello de la matriz, que es más frecuente, o en fin, en estas zonas que están cercanas, pues con esta exploración podemos hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. Es decir, es importantísimo en la prevención del cáncer, en la prevención del cáncer, porque es escogido en los primeros, en el comienzo, pues siempre la posibilidad de curación es enorme. Eso por una parte, el diagnóstico precoz del cáncer del cuello de la matriz y de la vagina. Pero es que también nos permite ver si hay algún trastorno de las hormonas de la mujer. ¿Por qué? Porque las células y la mucosidad de la vagina tienen relación a cómo está el estado hormonal de la mujer. Las hormonas femeninas influyen mucho en ese tipo de moco, en las secreciones que la mujer tiene por la vagina. Y analizando este moco, pues podemos ver si hay alguna alteración en las hormonas, que después se puede ampliar con otro tipo de análisis en sangre y demás. Y un tercer beneficio que tiene la citología vaginal de la mujer, es descartar que haya infecciones. Muchas infecciones de vagina, y en fin, de cuello de matriz, pero de vagina, se puede hacer un diagnóstico precoz mediante la citología. Es decir, que además de recoger células, que era propiamente la función de la citología, se recoge información sobre el estado hormonal de la mujer, si es correcto o no, y si hay alguna infección en la vagina, para un tratamiento lo antes posible, que redunde en el mayor beneficio de la mujer. No sé si ha quedado claro, Pablo, sí, los beneficios de la citología. Pues perfectamente. Antonio, por cierto, tengo una pregunta. Lo que pasa es que me gustaría, bueno, si quieres comentar algo hoy, perfectamente, estás en tu, en fin, lo que quieres puedes hacer, evidentemente, es tu sección, pero si no, me gustaría que lo prepararas para la próxima semana. Es un chico de Villamartín que me llamó y me preguntó acerca de un medicamento. Yo buscaba algo por internet, porque claro, con el nombre no tenía ni idea, me explicó un poco así por encima, y no sé yo si sería un tema muy conveniente para tratar en la radio, pero creo que sí, te voy a decir por qué. Es una sustancia dopante, que desgraciadamente, digo bien, desgraciadamente se utiliza demasiado en el mercado negro de los gimnasios y demás, ¿no? Pero estaría bien tratar una antena para que las personas que vayan a hacer uso de ella, insisto, esto se consigue, que yo sepa al menos en el mercado negro, si no he podido averiguar por ahí, al menos que sepan las consecuencias que puede traer el uso de este tipo de fármacos, ¿no? El fármaco en cuestión, no sé, Antonio, si tú lo has escuchado alguna vez, es una hormona, se llama Winstrol. ¿Cómo? ¿Winstrol? No, Wins, Winstrol, Winstrol. Me preguntó por él porque dice que se lo han recomendado además, que si el médico podría hablar porque él no sabe si preguntar directamente al de cabecera y tal. ¿Cómo es? ¿Winstrol? Sí, yo te lo voy a mandar por internet, Winstrol. Vale, me lo manda. ¿Mm? Mira, ahora mismo no, realmente no caigo porque fíjate, hay tantísimos miles de medicamentos de sustancias anabolizantes, sí, por eso digo, que utilizan, pero no te preocupes que tú mándamelo por correo electrónico y pasar exactamente con el fármaco, que yo me informaré durante esta semana, ¿vale? Para en fin, tengo acceso a la guía médica, guía farmacológica, por claro, la condición de médico, y en fin, y además y el vocabulario que utilizan, pues fácilmente comprensible para cualquier médico, y para la próxima semana, la sección de preguntas, pues daré cumplida respuesta a esto que me haces. Pues perfecto, te lo mandaré por email. Ya te digo, este chico no quería que se dijera su nombre, como pueden ver ustedes, nunca digo el nombre de la persona que me hace la consulta, claro, pues, estaba un poco como asustado, era joven, yo no sé qué edad tendría, pero bueno, lo he echado más de 20 años, y estaba un poco asustado porque me decía, bueno, es que me han dicho que a lo mejor es ilegal, yo no quiero preguntar al médico, a ver si me meto en algún lío. Digo, hombre, no tienes por qué meterte en un lío, aquí en la radio además damos información, yo lo voy a preguntar al doctor, te va a explicar exactamente lo que es y las consecuencias que puede tener, y ya tú tomas tu decisión. Así que la próxima semana, Antonio, lo apuntamos, te lo mandaré por email, junto con la grabación del programa de hoy. Se llama Winstrol, el fármaco este. ¿Mm? Muy bien, pues perfectamente, porque realmente el programa en Radio Guadalete de la Escuela de Salud de Ubrique tiene como misión ser un servicio público, precisamente para esas preguntas que muchas veces da reparo a decírselo al médico de cabecera por cualquier motivo, o simplemente no tiene una oportunidad de dejar el trabajo o la ocupación que esté haciendo para acudir al médico a hacer esa pregunta, pues ese es realmente el objetivo que tiene esta Escuela de Salud. En fin, esta y otras muchas, pero una de ellas, de las más importantes, es responder a aquellas dudas que, en fin, que tenga los oyentes y que, en fin, que podamos resolver, que la gran mayoría de ellas, pues, en fin, estamos en condiciones de poder satisfacerlas. Y si no, pues preguntamos a una persona más entendida, a un especialista, que pues tenemos también acceso a ello, y podemos hacer una respuesta adecuada para que esta inquietud pues sea satisfecha. Pues perfecto, además, como perfectamente dices, hay veces que algunas personas dicen, yo cómo le voy a preguntar eso directamente al médico, me da un poco de apuro, y además claro, tampoco supone para mí un problema, quiero decir, grande para mi salud. Entonces, pues, obvia la pregunta. Aquí me la trasladan ustedes a mí durante toda la semana, de lunes a viernes, por vía interna, y yo, como pueden comprobar, como este chico de Villamartín, le hago la pregunta al doctor de forma completamente anónima. Pues Antonio, un abrazo muy grande, la cobertura, al menos al 95% nos ha respetado, hemos tenido una charla muy, muy agradable como siempre, y hasta la próxima semana, un abrazo. Pues muy bien, como siempre ha sido un placer estar contigo, Pablo, y con todos los oyentes de Radio Guadalete, y un abrazo muy especial y un reconocimiento muy especial a todas las personas discapacitadas y a sus cuidadores. Por supuesto, sí. Suerte y que se haga siempre justicia con ellos, que la necesitan. Hasta un abrazo, bien. Nos quedamos con esa frase, justicia para los discapacitados. Hasta luego, Antonio.